Este ascenso no es un logro. ¿Hace cuánto tomamos refugio en los latidos del otro? Ante la aspereza del mundo, mi lanza, la de San Jorge, es la verdad. De joven fui García Lorca y aprendí a inmolarme por la verdad. Hacia las 5 de la tarde, mis compañeros dispararon 200 veces el fusil. Mussolini fue un socialista que un día decidió tomar las armas por amor y cimentó el fascismo. Dragón que en Colombia fue Gustavo Petro, a quien también la verdad derrotó. Porque el amor no acepta armas o violencia. Somos planetas de un universo, de novelas, veredas y desiertos, océanos, cuentos y nevados, de reconciliaciones y ocasos en verso. Hada libanesa, ley la musa africana. Demuestras que el predicado de Dios es el amor que procrea las estrellas, su inconmensurabilidad, no la semántica que tantos traman en la palabra Dios. Que sufriste y aún lloras. Adoro más tu sonrisa cada día. Aves a herida, a quien di refugio. Margarita que germina y cuido. Porque en la tormenta me elegiste. Porque endulzas mis silencios con tu presencia, con tu ausencia. Callado de mi alma, mi elegida esposa. amor no acepta armas o violencia. Somos planetas de un universo, de novelas, veredas y desiertos.